Cuando para ver llevé, conocí la felicidad. Cuando a Barabero llegué, todo fue verdad. ¿Recuerdas mi bien que encontré tu gran amor sin maldad? Y cuando tus labios besé, conocí la paz. Te recuerdas que yo te pedía fueras mía nomás. Te recuerdas que tú me decías no te quiero más. Cuando a Barabel llegué, conocí la felicidad. Y cuando tus labios besé, mi alma tuvo paz. Cuando a Varadero llegué, conocí la felicidad. Y cuando tus labios besé, mi alma tuvo paz. Tengo hoy.